En la legislatura, todos los miércoles hay una vigilia de un grupo muy pequeño, muy reducido de jubiladas y jubilados, y tomábamos su palabra. Más allá de la marcha de jubilados, que es la ronda de los jubilados en la Plaza San Martín, todos los miércoles a partir de las 11, que se juntan en la esquina de Gutiérrez y España, está esta otra, que es una vigilia. Escuchemos lo que tenían para contarnos una de estas jubiladas que están allí. Bueno, Silvia del Pla, hay una vigilia que se hace todos los miércoles frente a la legislatura, en tanto la defensa de jubilados y jubiladas. Bueno, contanos a qué hora es, cuánto hace que lo vienen haciendo. Bueno, nosotros ya estamos haciendo nuestra octava vigilia los días miércoles. Comenzamos haciendo vigilias en la noche, donde hemos recibido solidaridad de muchísima gente, aquí en la peatonal frente a la legislatura, y ahora la estamos haciendo todos los miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Puede venir quien quiera, es más, estamos a punto de lanzar un petitorio y un pedido a la legislatura para dos problemas fundamentales que tienen que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el ajuste de nuestras jubilaciones, que no puede ser inferior a lo que plantea Semino, que es el defensor del pueblo para la tercera edad, que es equivalente a la canasta básica, que en este momento está en alrededor de los 700 mil pesos. Claro, porque estamos hablando de la mínima, ¿de cuánto es? La mínima actualmente, con un bono, llega a los 240 mil pesos, que este mes inclusive tienen la desfachatez de pagárnoslos en cuota, con lo cual nos impiden hacer ningún plan sobre nuestra propia vida. Yo quisiera que en algún momento se evalúe la cantidad de problemas depresivos o suicidios que va a ocasionar este ataque furibundo, porque el único ahorro que está haciendo el gobierno es en los gastos sociales y las jubilaciones en primer término, porque al capital financiero le está pagando puntualmente, absolutamente todo. Sí, y vos lo habilita con lo que sea, o sea, con donación de deuda o estatización de deuda, como lo que hizo Milei, que asumió un jueves y el martes siguiente ya había estatizado deuda. Ahora, en tanto lo que está pasando aquí, ¿qué tal es la gente cuando pasa? ¿Qué les dice? No, hemos contado con el apoyo de la gente. Lo que necesitamos ahora es, y lo vamos a hacer por medio del petitorio, que inclusive pensamos hacer algún material para intervenir en redes sociales, explicándole a la gente lo que es el petitorio y por qué tiene que adherirse. Porque, por ejemplo, vos que hablabas de la estatización de las deudas privadas durante el gobierno de Menem o durante la dictadura militar. No, y ahora también. Lo están queriendo hacer con la parte que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en títulos públicos. Dicen, es una deuda estatal contra el Estado, y entonces, no, mentira. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se constituyó con los aportes de los jubilados durante la época en que el sistema fue privado, a partir de Cavallo, en la época de la convertibilidad, uh-huh. Y eso después lo estatiza Cristina Fernández. Uh-huh. Y había dólares, y de los dólares pasamos a tener títulos. Uh-huh. Pero los títulos tienen su rentabilidad, lo mismo que las acciones, y esos son ingresos genuinos del ANSES. Claramente. Bueno, no sé si hay algo que se me escape, sino pedirte que vuelvas a invitar a la gente que venga, que no importa la edad, por ejemplo. Esperamos a todo el mundo. Acá hemos tenido muchísimo apoyo, por ejemplo, de los artistas callejeros, de otras agrupaciones de jubilados. Nosotros somos jubilados y pensionados en lucha de Mendoza. Inclusive tenemos contacto con otras agrupaciones en Buenos Aires, en Río Negro, y tratamos también de participar. Ahora está planteado para el día 13 en Buenos Aires un congreso de agrupaciones de jubilados que se va a hacer en la Facultad de Ciencias Sociales. Uh-huh. Así que también es importante, porque vamos definiendo una estrategia conjunta a nivel nacional, claro, en una discusión que queremos que sea lo más amplia y democrática. Perfecto, muchísimas gracias, Silvia. No hay de qué, gracias a usted. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de... Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Que nos invitaban a acompañarles los miércoles a las 10. Y están hasta las 5, así que imagínate si hay tiempo para ir a acompañar este reclamo.